Capítulo 25. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. En el dormitorio real, el faraón duerme junto a su esposa. Una pesadilla parece perturbarle y comienza a agitarse en la cama con angustia. El monarca tiene un sueño profundo en el que se ve caminando próximo a un vasto trigal. Observa el hermoso paisaje y descubre cómo espigas oscuras se enrollan como una serpiente alrededor de otras doradas, estrangulándolas. No es posible. ¿Qué pasó, mi amado? ¿Ese sueño volvió a atormentarlo? No fue el mismo sueño, Tani. Tuve otra pesadilla. Diferente de la primera, pero igualmente terrible. ¿Mi amado logró saber el significado? No entendí nada de eso. Un sueño muy extraño. Uno más impresionante que otro. ¿Por qué no llama a alguien para descifrarlos? Voy a hacerlo. Voy a convocar a todos los sabios y magos de Egipto. Alguien sabrá decirme lo que significa. En ese nuevo sueño, ¿qué es lo que sucedía? Había una plantación de trigo, hasta perderse de vista. En el campamento, Rubén desayuna junto a Judá, su hijo Selá y Bila. Gracias. Es muy triste ver a nuestra madre en ese estado. No reconoce a sus hijos. Llega a dar pena. Una mujer tan fuerte, tan llena de vida. Pobre de mi abuela. Espero que sea algo pasajero. Sí, pero yo creo que no. Lía no será la misma nunca más. Ya oí hablar de casos como el de ella. Y la tendencia es a empeorar. Ay. Bueno, aquí está el pan. Cuidado que está caliente. Sí que está caliente. Te dije. Pero está muy bueno. Una delicia, Vila. Las manos de Vila fueron bendecidas. Nadie cocina como Vila, ni nuestra propia madre. Con permiso. Bien, tengo que irme. Un amigo me espera en Hebrón. Está interesado en quedarse con mi casa. ¿Puedo ir contigo, padre? ¿Quién va a trasquilar las ovejas, Selá? Lo siento, hijo. El trabajo no puede esperar. La próxima vez irás. Está bien. Bueno, pues me voy. Hasta luego, Rubén. Bueno, suerte con la venta de la casa. Gracias. Espero hacer un buen negocio. Lo vas a hacer. Gracias por el pan y por el té, Vila. Estaban estupendos. De nada, Judá. Buen viaje. Ayúdame a separar algunas ovejas del rebaño, hijo. Voy a aprovechar para cambiar algunas en Hebrón. Sí. Vamos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. En la sala real del palacio egipcio, sacerdotes y sacerdotisas preparan inciensos de agradable fragancia para un ritual de concentración especial. Se abren las puertas y entra el faraón acompañado de su esposa. Ambos caminan hacia el trono a lo largo de un pasillo formado por una doble fila de religiosos que les reverencian con sumo respeto. Pentéfres se dirige al regidor supremo. Señor de las dos tierras, como usted lo ordenó, están reunidos en esta sala los sacerdotes más importantes, sabios, magos y adivinos de todo el Alto y Bajo Egipto. Muy bien, Pentéfres. Te pedí que reunieras a todos porque tengo el espíritu muy abatido. Mi señor, estoy seguro de que podría ayudarlo sin necesidad de tanta gente a su alrededor. Quiero oír a todos, Pentéfres. Ciertamente alguno de ellos conseguirá interpretar el significado del sueño de mi amado. Como usted prefiera. Siempre es un honor servirlo y cumplir con sus deseos. Muy bien. Vamos a comenzar. Voy a contarles a ustedes los sueños que tuve. Tuve dos sueños y no puedo interpretarlos. En la cantera, José, con cabello largo y espesa barba, dirige a los presos en las labores de trabajo. Su apariencia aparenta tristeza y preocupación. Camina con lentitud, observando a un equipo de compañeros ocupados en la extracción de piedra del suelo. Otro grupo está dispuesto a lo largo de la base de un cerro peñascoso que forma una elevación aislada y de menor altura que una montaña, junto a la que hay instalado un andamio con varios canteros. Pensativo y distante, desciende del alto de una roca hasta el nivel del camino. Seneb, el alcaide, bebe de un tazón de barro que llena con el agua de un enorme cántaro puesto a disposición de los trabajadores para saciar la sed. ¿Quieres agua, José? No, gracias. Estoy preocupado por ti, amigo. ¿Por mí por qué? Hace tiempo que cambiaste. Estás triste. Perdiste el brillo en tu mirada. Los años tardan en pasar. Quisiera poder ayudarte, José, pero solo soy un carcelero. ¿Quién podía ayudarme se olvidó de mí? Los sueños que interpretaste se realizaron, José. El tuyo también se ha de realizar. ¿Tú lo crees, Seneb? ¿Será que algún día volveré a ver a mis hermanos? ¿Tú crees que sea posible? No sé. Quien interpreta eres tú, no yo. He luchado mucho para no perder la fe. Es lo único que me queda. En el campamento, Rubén toma una fruta. Vila prepara alimentos. Ay. Se aproxima a ella. ¿Acaso algún día lograré sacarte de mi mente? Problema tuyo. ¿Y tú? ¿Lo lograste? Hace mucho tiempo. Mentira. ¿Cómo que mentira? La besa desenfrenadamente. Ella le corresponde y parecen besarse con pasión. Pero de repente... ¡Ay! ¡Estás loca! ¡Me mordiste! ¡Nunca más me hagas esto! ¿Oíste bien? ¡Nunca más! ¡Eres un hombre casado y yo soy la mujer de tu padre! Con permiso. ¿Ya ves cómo no me olvidaste? Vila se marcha. ¿Hubert? Dina entra en su tienda. ¡Hubert! Aparta las cortinas y, temiendo lo peor... ¡Hubert! Corre hacia un baúl y abre la tapadera. No. No, no puede ser. No puede ser. ¡Hubert! Sale afuera. ¡Hubert! Se dirige a Naamá y Zilpa. ¡Hubert! Que trabajan utilizando usos para hilar. ¿Vieron a Hubert? Fabricando fibra de lana. Salió hace poco. Creo que se fue para siempre, Dina. No. Él no pudo hacer eso. Pensé que te iba a gustar. Vivías despreciando al pobre hombre. No seas tan dura, Silpa. ¿Verdad, mamá? Él estuvo tras de Dina por 2 años. Es tarde para arrepentirte, jovencita. Dígame, por favor, ¿hacia dónde se fue? En dirección a Hebrón. ¡Espera, Dina! ¡No estás pensando las cosas, Dina! ¡Dina! ¡Regresa aquí, Dina! ¡Dina! ¡Regresa, Dina! Echa a correr. ¿Qué piensa hacer? Y sube a un caballo. No sabe cabalgar. Sale al galope. Se va a lastimar. En busca de su amado. Y esos fueron los sueños que tuve. En el palacio. Y que están atormentando mi alma. Hasta el punto que no puedo pensar en nada más. ¿Alguien se ofrece a descifrarlos por mí? A Poppy, ante una veintena de sacerdotes, adoradoras y consejeros que tratan de interpretar el enigmático sueño. Se van sucediendo con diferentes métodos de exégesis y deducción, y aportando todo su conocimiento, se esfuerzan en dar con la explicación de los símbolos oníricos. ¡No, no es eso! ¡El que sigue! Dos ayudantes colocan un recipiente sobre un pilar. Vamos a ver si este sacerdote de Ator tiene más suerte. El cuenco contiene agua sagrada, que es manipulada por el sacerdote, quien consulta el oráculo e invoca la divinidad, ejerciendo de intermediario a la espera de una respuesta celestial. ¡No! Una sacerdotisa realiza un ritual de purificación, utilizando un soporte que contiene 3 quemadores de incienso. El humo sagrado se esparce en el aire con la intención de recibir una señal divina que permita resolver el misterio que tanto aflige al Señor de las 2 tierras. ¡No! ¿Será que nadie puede interpretar mis sueños? Mi amado Señor, ¿cómo sabrá cuál interpretación es la correcta? Hasta que vuelva a sentir paz, Dani. Pentefre se aproxima. Señor de las 2 tierras, ya que nadie lo logró, ¿podría intentar ayudarlo ahora? A una señal. Adelante, Pentefres. 2 adoradores entran por la puerta principal, agarrando 2 pértigas que soportan una estatua del dios Set, colocada sobre una barca que transportan con suave balanceo. Los religiosos se aproximan hasta el estrado en el que se halla el faraón, sentado en su trono y acompañado de su esposa. Ahora vamos a hacer una consulta a los dioses. Set dará respuesta al Horus vivo. Estoy seguro. El grandioso e invencible dios Set me reveló la verdadera interpretación de su sueño, soberano. Entonces dime qué significa, Pentefres. Debe invadir 14 regiones. 7 al norte y 7 al sur de Egipto. No, no es eso, Pentefres. Puedes irte. Señor, estoy completamente seguro. Usted debe atacar estas regiones. Deje que termine, mi señor. Bien, Pentefres. Si lo que estás diciendo es verdad, entonces acláralo. ¿Por qué las vacas feas devoraron a las vacas hermosas, así como las espigas dañadas se comieron a las espigas buenas? ¿Tienes respuesta para eso? No, señor. Por desgracia, no. No creo que no exista una sola persona en todo Egipto capaz de darme una solución. Si me diera un poco más de tiempo, soberano, tal vez podría... ¡No, Pentefres! Ya tuviste tu oportunidad. ¡Puedes irte! Pero, soberano... ¡Vete, Pentefres! Con resignación y una leve reverencia, se retira junto al séquito que le acompaña. El resto de consultores hace lo mismo. Dani, pide al copero que me sirva una bebida en mis aposentos. Sí, mi señor. Todos abandonan la gran sala real. En casa de Putifar, Sati está recostada sobre un diván. Mientras se refresca, Abur, el oficial, acaricia el pie de su señora. Ella le rechaza golpeándole con el abanico. ¡Basta, Abur! Ya te dije que es inútil. No vas a conseguir nada de mí hoy. Vamos, señora. Él vuelve a insistir. Quítese la ropa. E intenta besarle el tobillo. Ya te dije que estoy cansada. Lo rechaza de nuevo. Ya hace demasiado tiempo que he sido obligada a hacer lo que tú quieres. Pues si no me hace un masaje en los hombros, si no se acuesta conmigo, su marido va a saberlo todo. Pues que lo sepa. Cuéntale todo a Putifar. Cuéntale todo con los mínimos detalles. ¿Prefiere perder esa hermosa nariz que entregarse a mí? Sé que puedo perder mi nariz. ¿Pero y tú? Se levanta ¿En verdad crees que vas a poder escapar? Y camina pensativa por la sala. Te arrojarán a los cocodrilos. Cuéntale todo a mi marido, Abur. Quiero ver si tienes el valor. Pues se lo voy a contar. Alguien llega. Es Potifar, quien entra repentinamente en la sala. ¿Contar qué? ¡Señor Potifar! Y con aspecto desafiante, se enfrenta a la situación con decisión. ¿Qué asunto es ese que demanda coraje para que me lo cuenten? El nerviosismo de Abur es manifiesto. Abur puede contarlo mejor que nadie. Sati. Vamos, Abur. Le penetra. Habla. Con la mirada. Tu señor está esperando. El oficial trata de ganar tiempo. El comandante observa la situación con semblante inquisitivo. Una árida cadena montañosa separa a Baris de Canaán. Iluminado por los rayos del ardiente sol, el color ocre del desértico terreno contrasta con la blancura de unas escasas nubes pinceladas bajo un penetrante cielo azul. En las cercanías del campamento, Mara y Benjamín apacientan al rebaño de ovejas. ¡Benjamín! Llega a Dina, montada sobre un negro caballo. ¿Dina? ¡Benjamín! ¡Ibar! ¿Lo viste pasar por aquí? Sí, lo vi. Dijo que ya se iba. Se fue por allá, no hace mucho. Gracias, hermanito. ¿Por qué será que va tras él? No lo sé, pero nunca vi a mi hermana así. La mujer galopa a gran velocidad a través del inhóspito páramo en busca de su amado. Muy lejos de allí, en el mercado de la ciudad de Hebrón, Judá negocia las ventas de unas cabras, cerrando la operación con un mercader. Recoge su ganancia y la guarda en el zurrón. ¡Judá! ¡Gira, mi amigo! ¿Tuviste buen viaje? Así es. Vine lo más rápido que pude. Estoy ansioso por ver esa casa. Espero que te guste. Desde que mi esposa falleció, regresé a vivir al campamento de mi padre. No tiene sentido mantener esa casa en Hebrón. ¡Qué suerte la mía! Necesito mucho de un lugar donde vivir aquí en la ciudad con mi familia. Entonces, ¿vamos para allá? Vamos. Vamos. Mi callado. Ambos hombres pasan por delante de Tamar, quien, acompañada de una amiga, elige unas telas. Mira, Rebeca. Mira, es el mismo señor Judá. Ese señor que está al lado de él es amigo de mi padre. Me dijo que vendría a la ciudad a negociar con mi suegro. ¿No es mejor que esperes que el señor Judá te busque, Tamar? Lo he esperado 2 años y nunca me buscó. Celaya debe ser un joven, en edad de casarse. Ay, qué pena que no vino. Va a ser mi marido. En Avaris, Potifar con Abur y su esposa. No puede ser. ¿Entonces ese era el misterioso problema? Si los granos se pudren en la despensa, resuelvan eso. No me importunen con algo que no necesita mi atención. ¿Ustedes dos piensan que no tengo asuntos más importantes con qué preocuparme? Disculpe, señor. No volverá a suceder. Y si sucede, que Sati se encargue de tu castigo. Estoy harto de tener que cuidar de los asuntos de la casa como si no hubiera nadie más con iniciativa aquí. Perdóname, Potifar. Es que estaba preocupada con tanto desperdicio. La próxima vez me voy a encargar, ya lo verás. Estupendo. Es hora de regresar a mis obligaciones. Tengo mucho que hacer. Llega el escriba seguido de un soldado. Con permiso, señor Potifar. Puedes hablar, Mitri. El soberano ordena que se presente inmediatamente en el palacio. Potifar le acompaña. No tuviste el valor de hablar. ¿Dónde está el siervo amenazador? Yo solo veo un gusano rastrero. Todavía puedo complicar su vida, señora. No puedes hacer nada. Está claro que todo era fingido. Jamás arriesgarías tu cuello para perjudicarme. Ay, se acabaron las idas y los baños en la piscina. Los masajes. Disfrutar de mi cuerpo. Nunca más. Tú ya no tienes poder sobre mí. ¡Ahora sal de mi presencia! Acobardado, Abur abandona la estancia apresuradamente. En el mercado de la ciudad egipcia, los comerciantes ofrecen sus exóticos productos: especias, frutos y dátiles, artesanía y telas en variados colores y texturas. Los soldados aseguran el orden público. Varios sacerdotes se dirigen al templo y las gentes deambulan por calles y plazas. ¿Qué será de mi soberano si ni el sumo sacerdote puede interpretar sus sueños? En el palacio. Si mi padre no lo logró, Asenet, tal vez nadie lo haga. Realiza la manicura. Ese es mi temor, Asenet. A la reina. Mientras no descubra lo que esos sueños significan, mi adorado señor continuará con el espíritu angustiado. No siempre los sueños quieren decir algo, señora. ¿Ya se puso a pensar en eso? Tal vez no haya de qué preocuparse. Pero no es lo que parece. Siento que hay algo importante detrás de esos sueños. ¿Pero qué? Por Isis me siento tan impotente. Me gustaría tanto poder ayudar, pero no puedo. Y estoy empezando a creer que nadie puede. En el dormitorio real, el copero vierte vino en un cáliz de oro que, una vez llena, entrega al pensativo faraón. El soberano toma el recipiente y bebe con moderación, sin dejar de cavilar con intención y profundidad en algo que le perturba. Siete vacas flacas devorando a siete vacas gordas. Siete espigas de trigo grande engullidas por siete espigas de trigo resecas. Necao, ¿qué querrá decir eso? Escucha con atención. ¿Será que no hay nadie capaz de darme esa respuesta? Si el señor de las dos tierras me lo permite, cierta vez yo también estuve atormentado por culpa de un sueño. ¿Y por casualidad lograste librarte de ese tormento? Sí, Majestad. Pues entonces, cuéntame, ¿cómo? Hace algún tiempo, mi señor, ¿recuerda? El panadero en jefe y yo lo ofendimos y fuimos enviados a la prisión. Sí, sí, continúa. Cuando estuve allá tuve un sueño muy extraño. Esa misma noche el fallecido Todd también soñó con algo que lo perturbó mucho. ¿Y qué sueños eran esos? Eran imposibles de descifrar. Pero allá existía un joven hebreo, ex esclavo del señor Potifar, que interpretó nuestros sueños con precisión. ¿Y cómo puedes estar seguro que interpretó los sueños correctamente? Porque los sueños se cumplieron exactamente como los predijo. A Poppy, reflexivo, bebe un sorbo. Interesante. El hebreo dijo que 3 días después, Todd sería condenado a muerte y yo sería restituido a mi antiguo cargo. Eso fue el día de mi cumpleaños. 3 días después, tal y como lo dijo, señor. ¿Y cómo se llama ese hombre, Necao? José. Se llama José. El mandatario permanece pensativo. En Hebrón, Judá enseña la casa. Está bastante empolvada. A su amigo Hira. Hace algún tiempo que no vengo aquí, mi amigo. Lo que importa es la estructura. Tu casa es estupenda. Tiene vigas fuertes. Abrigará a mi familia por mucho tiempo. ¿Quiere decir entonces que te vas a quedar con la casa? Alguien llega. Buenas tardes, señor Judá. Tamar, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba en la ciudad y lo vi venir en esta dirección. Hira, ella es Tamar. Estuvo casada con mi hijo, Er. La conozco. Soy amigo de sus padres. ¿Cómo estás, Tamar? Estoy bien, señor Hira. Solo vine a hablar con mi suegro. Bueno, voy a ver el resto de la casa. Con permiso. Siéntete como en casa. Supe que regresó a vivir al campamento de su padre. Ya no tenía sentido que Selah y yo siguiéramos aquí después de la muerte de Elisa. Sí, lo sé. ¿Y Selah cómo está? Ya debe ser un hombre crecido. Sí, ya está bastante crecido. Estuve esperando que me viniera a buscar a casa de mis padres, como lo acordamos. ¿Lo recuerda? Como usted no vino, yo lo hice. Vine a arreglar mi boda con su hijo. Mis padres están ansiosos por... No habrá casamiento, Tamar. Por una desértica llanura de Canaán, cabalga Dina a gran velocidad. A corta distancia, descubre a su marido caminando acompañado de un caballo cargado con sus escasas pertenencias. Jibar voltea. ¿Dina? Dina desciende precipitadamente del caballo y corre al encuentro de su esposo. ¡Dina! Cae al suelo. Él se apresura a socorrerla. ¿Te lastimaste? No, no. Creo que no fue solo el susto. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Estamos muy lejos del campamento de tu padre, mi amor. Vine a buscarte, Jibar. Vine a pedirte que no te vayas. Pero es que yo pensé que... Sé que no tengo derecho a pedirte que te quedes, ya que no cumplo con mis obligaciones de esposa. Pero quería pedirte un poco más de paciencia. Dina, tendría toda la paciencia del mundo si... por lo menos supiera que sientes algo por mí y mi vida. Yo, al comienzo pensé que era solo un pretendiente, un hombre en busca de una mujer que le dé hijos. Pero al pasar el tiempo, yo te fui conociendo mejor y me di cuenta de que realmente me amas. El hombre traga saliva. No sirve que solo yo te quiera. Huiste de mí, Dina. Huiste de nuestra casa y como tonto te perseguí. Debería haberte dejado en paz. No, no debiste. No debiste. Fue ese día que empecé a enamorarme de ti, Jibar. ¿Qué? A partir de ese momento supe que podía confiar en mi marido. Que podía contar contigo en cualquier momento. Que no me dejarías nunca. Pero ahora ya te vas. Yo... no sé qué hacer. Ella se acerca y le coge de la mano. No renuncies a mí, Jibar. Dina acaricia la cara de su marido. No renuncies. Se aproxima y le besa en los labios. Jibar le corresponde. Y con extrema delicadeza, se funden en un sincero abrazo. La escena se aleja presentando a la pareja en medio del yermo e inhóspito paraje. Las nubes pasan a gran velocidad sobre las cumbres desérticas de las montañas de Canaán. En el palacio, el faraón Apopi se reúne con el comandante Putifar. ¿José? Sí. ¿Quién es ese extranjero? Nekau me contó que fue tu esclavo. Tani y Asenet... ¿Es verdad? ...escuchan la conversación. Sí, soberano. José es un joven hebreo y trabajó durante muchos años en mi casa. No puedo creerlo. ¿Están hablando de José? Qué intrigante. No imagino cuál es el interés de mi señor en ese hebreo. Rápidamente aprendió a leer y escribir y fue de gran valor en mi casa. Pero si era tan buen esclavo, ¿por qué lo mandaste a prisión? Ambas mujeres se aproximan al trono. ¡Habla Putifar! Soberano, hasta ahora este es un asunto muy delicado para mí. Mi esposa lo acusó de haber intentado atacarla. ¡Qué absurdo! La señora Sati inventó todo eso. No lo dudo en absoluto. Si lo que me estás diciendo es verdad, entonces ese extranjero no es confiable. Nekau me dijo que tiene el don de interpretar los sueños. Pensé que podría ayudarme. Con permiso, soberano. Asenet, por favor. Mi señor, perdón. No queríamos incomodarlo. Nunca incomodas, Tani. ¿Qué deseas, Asenet? Me gustaría saber, señor Putifar, ¿por qué no mandó matar al hombre que intentó atacar a su honrada esposa. La pregunta de Asenet es pertinente, Putifar. Responde. El comandante parece indeciso. No mandé matarlo porque José es un hombre muy especial. Lo que puedo decir es que ciertamente merece ser oído por el Señor de las Dos Coronas. Muy bien. Entonces vamos a ver lo que ese José tiene que decir sobre mis sueños. Tráiganme al hebreo, Putifar. La reina y Asenet sonríen discretamente. Desde lo alto, la ciudad de Hebrón. Y abajo, la casa de Judá. No puede negarme ese derecho. No puede, existe una ley. Conozco la ley del Levirato. Aún así, no voy a permitir que Selá se case contigo. Por favor, señor Judá. Si no me caso con su hijo, seré una mujer marcada. ¿Debo contentarme con la desgracia de ser una viuda sin hijos, amargada en esta tierra? Lo siento mucho, pero no puedo hacer nada. ¡Pero usted me lo prometió! Lo sé. Eres una buena mujer. Pero también le prometí a Elisa en su lecho de muerte que no te entregaría a Selá. Me va a negar un hijo de su descendencia. Va a pasar por encima de la ley. Por una promesa hecha a mi esposa aquí mismo, en esta casa. Sí. Lo lamento mucho. ¿Quieres retirarte, por favor? Con gran pesar, la mujer se dirige hacia la salida. Yo no maté a sus hijos, señor Judá. Tampoco soy una mujer maldita. Es usted quien me está condenando a una existencia maldita. Judá permanece triste y pensativo. Su amigo Ira... ¿Ya se fue? ...lo saca del trance. Ya. Y le consuela. Es la tristeza en persona. Pero no hay nada que pueda hacer por Tamar. ¡José! En la cantera de la cárcel, José pica piedra junto a otros presos. Llega Senev, acompañado de Putifar, escoltado por soldados. José, con larga barba y melena, interrumpe su trabajo y se acerca a ellos. El señor Putifar quiere hablar contigo. Señor Putifar, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo, José. ¿A qué debo el honor de su visita? El rey está angustiado por culpa de sus sueños. Convocó a sabios, sacerdotes y consejeros de todo Egipto para que los descifraran, pero nadie tuvo éxito. Ninguno de ellos logró interpretar los sueños del soberano. Entonces Necao, el copero en jefe que estuvo preso aquí, le contó a mi señor sobre tu don de interpretar sueños. Es verdad, señor. José tiene realmente ese don. Todo lo que le dijo al copero y al panadero realmente sucedió. Ahora tendrás que interpretar los sueños del rey. ¿Qué sueños son esos? Eso te lo tendrá que decir el propio soberano. El Horus vivo quiere hablar contigo, José. Sí, el señor de las dos coronas quiere verte ahora mismo. Estoy impresionado. El dios rey quiere verte personalmente, José. ¡Es un privilegio! Córtate el cabello, afeítate la barba, toma un baño y colócate ropa limpia. Al final, te vas a presentar frente al hombre más importante y poderoso de Egipto y del mundo. El Horus vivo. No puedo creerlo. Está bien, señor. Voy a prepararme. Gracias por esta oportunidad. En el palacio, varios sacerdotes llegan a la sala real. De entre ellos, solo Pentefres camina apresurado hasta el estrado sobre el que se encuentran la reina y el faraón. Glorioso señor de las dos coronas, estoy muy sorprendido. Oí decir que mandó llamar a un extranjero para interpretar sus sueños. Asenet, a un tal José. Escucha con atención. El faraón se levanta del trono. ¿Puedes decirme por qué ese hecho te sorprendió tanto? Señor, es absurdo. Un disparate. Imagínese el mismo Horus vivo someterse a los desvaríos de un extranjero. ¿Estás cuestionando mi autoridad, Pentefres? No, señor. ¿Por casualidad puedes decirme por qué soñé con esas vacas hediondas devorando a las vacas gordas en la orilla del río? Pero ya le dije que... Tú no sabes nada, Pentefres. Nadie aquí sabe nada. Estoy cansado de los aduladores. Quiero a un verdadero adivino. Necao aseguró que José tiene el don de interpretar los sueños, padre. Putifar ya fue a traer al prisionero. Al menos vamos a oír lo que el hebreo tiene que decir. El sacerdote se inclina respetuosamente. Como usted prefiera. En la ciudad de Hebrón. Esto no está bien. Esto no está bien. Calma, Tamar. No te pongas así, amiga. No llores. ¿Cómo no llorar? Ya sabes el destino de una mujer sin hijos. El señor Judá me dio esperanza, Rebeca. Me dijo que Selá me daría descendientes. Lo que el señor Judá te hizo está mal. Me quedé sin marido, Rebeca. Sin un hijo, no puedo casarme de nuevo. Soy una mujer en desgracia. No pierdas la fe, amiga mía. Aún viuda y sin descendientes, Dios ha de alegrar tu camino. Tamar observa unas hermosas prendas en el puesto de un mercader. ¡Tamar, espera! Y se dirige al punto de venta. Rebeca la sigue. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedo ayudarla? Traigo conmigo este frasco de aceite puro, especialidad de mi familia. ¿Lo cambiaría por uno de estos vestidos? Huele bien. Puede llevarse el que sea. No son vestidos para jóvenes de familia, Tamar. Este es el que voy a llevar. En la cárcel, José es afeitado por su amigo el carcelero, quien también le corta el cabello. Senef le ayuda a mejorar y a lucir un aspecto elegante. En el dormitorio de la reina. No puedo creer que esto esté sucediendo. ¿Cómo será que está José? Ha pasado tanto tiempo. Asenet, tienes que calmarte. Casi perdiste la vida por culpa del hebreo. Un poco de cautela creo que es necesaria. Discúlpeme, señora, pero no imaginaba ver a José después de todos estos años. Y más aquí, en el palacio. ¿Sabías de ese don que tiene de interpretar los sueños? Juro que no, nunca me lo contó, señora. Pero también, poco tiempo estuvimos juntos. En cada encuentro, siempre existían otros asuntos más urgentes. La urgencia del amor. Es claro que aún lo amas. Mucho, señora. Paralelamente, José lava su cara y aplica una loción tras el afeitado. Espero que José logre descifrar los sueños del soberano. Él tiene fe, señora. Cree en un Dios que no tiene estatua ni pintura. Un Dios que siempre está con él. Asenet, querida, tú sabes que si José fallara, el Horus vivo no será condescendiente con él como lo fue con los adivinos. No sé lo que mi señor será capaz de hacer si el esclavo le desagrada. No diga una cosa así, mi señora. Me está asustando. Es verdad. Y tú necesitas estar preparada para todo. Lo sé. Imagino lo ansiosa que estás por reencontrarte con José. Pero cuando se ha llevado con el Horus vivo, no tienes que estar presente. Tiene razón, señora. Es lo mejor. No quiero que nadie le quite la concentración. En ese mismo instante, José ha terminado su adecentamiento en el penal. Una mirada de aprobación con el alguacil le prepara para el paso final. Hasta pareces otra persona, José. Incluso me siento más ligero. Entonces vamos. Por favor, José, no hagas tonterías. Si no te inclinas ante el Horus vivo, te manda a matar. No lo olvides. Ya sabes lo que pienso, Senep. Vas a terminar muriendo de esa forma. ¿Qué te cuesta inclinarte? Y no pienses ver directamente a los ojos del Dios Rey. No te preocupes por mí, Senep. Claro que me preocupo. Nunca vi a un hombre más testarudo. El joven se acerca y coloca sus manos. Gracias por todo, amigo mío. Sobre los hombros de Senep. Él hace lo mismo. Yo agradezco lo que hiciste por mí, José. José, tenemos que irnos. Hasta pronto. Sí. Acompañado por Potifar, José sube la escalera hacia la libertad. Que tu Dios te proteja, José. En Hebrón, Tamar ya viste la prenda adquirida. El señor Judá debe irse de Hebrón en cualquier momento. ¿Acaso te golpeaste la cabeza con una piedra, Tamar? No hagas eso. Arrepiéntete mientras hay tiempo. Es la única salida. Merezco un descendiente de la casa de Judá. Ahora voy hasta el fin. No puedo dejarte hacer esto, Tamar. Esto no va a resultar. Por favor, no me estorbes, Rebeca. Va a resultar así. Judá camina junto a Hira. Qué gusto que pudimos cerrar el negocio. Rebeca se esconde. Tamar le sale al paso. De su cabeza y sujeto a una diadema, cuelga un velo rojo con motivos en bordados dorados, estilo niqab, que le oculta la boca, dejándole únicamente visibles los ojos y haciéndola irreconocible. Luce un vestido estilizado de corte estrecho, rojo y marrón, con espalda descubierta y confeccionado con doble capa. ¿Le gustaste, Judá? Hace tiempo que no siento los brazos de una mujer. Entonces sigue adelante, mi amigo. ¿Qué ojos tan bellos tiene? Ve a aplacar tu dolor en los brazos de esa linda prostituta. Te lo mereces. ¿Por qué no? Mujer. La toma del brazo. Quiero acostarme contigo. En el palacio. ¿Cuánto tengo que esperar para que me traigan al esclavo? Posiblemente no tuvo el valor de aparecer ante su presencia, soberano. Putifar está llegando, mi señor. Llega José, custodiado por dos guardias y Putifar. Los tres hombres recorren el largo pasillo flanqueado por soldados y varios de los súbditos. Se dirige hasta el estrado, en donde el faraón aguarda sentado en su trono junto a la gran esposa real. Señor de las dos coronas, aquí está José. ¿Este es el hebreo que sabe interpretar los sueños? Inclínate ante el soberano José. Disculpe, señor Putifar, pero no puedo inclinarme. Ah, pero cómo no. Estás en la presencia del señor del Alto y Bajo Egipto. No seas tonto, José. Inclínate. Entonces, ¿no te vas a inclinar? Dios de José. A Senet en el lujoso dormitorio de la reina. No te conozco. Pero vengo a pedirte. Por favor. Se arrodilla con los brazos en alto, en posición de oración. No dejes que nada malo le ocurra a él. Dale inspiración a tu siervo. Él confía tanto en ti. No los desampares en esta hora. Si lo proteges y lo honras, prometo que también te serviré por toda mi vida. José de Egipto. Fin del capítulo 25.